Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, a través de la Licenciatura de Comunicación y Periodismo en Seminario Taller de Radio 1, presenta Infantiradio, la conexión a tu imaginación, programa de radiodifusión infantil, didáctico y cultural. ¿Sabías que el graznido del pato, cuac, cuac, no causa eco y nadie sabe por qué? Amiguitos, qué gusto volver a saludarles. Espero que hayan tenido un día excelente y sobre todo que hayan sacado muchos dieces, porque ¿qué creen? ¿Qué? Llegó la hora de consentirlos. Sí, vamos a tener muchos premios y concursos para ti. Y como sabemos que te gusta mucho la música, ¿qué creen? Escucharemos al grupo musical Patita de Perro. ¿No lo conoces? ¿Quieres escucharlos? Vamos a ver de qué se trata. Patita de Perro es un grupo musical mexicano integrado por Nacho Pata en el bajo y voz, Charlie Pata en la batería y Pancho Pata en la guitarra, originarios del estado de Puebla. Han tenido presencia en ferias internacionales de música como la ciudad de Seattle, Venezuela, Chile, Colombia y Argentina. La música que tocan estos poblanos va desde el grunge, el pop, el hip hop, el ska, hasta la tradicional música mexicana. Sus canciones son de autoría propia, son divertidas pero no vacías, pegajosas pero no bobas, irreverentes pero no groseras. Así que sus canciones te harán brincar y disfrutar al ritmo de sus guitarras eléctricas. Esta agrupación poblana de 15 años de trayectoria musical han grabado 4 discos, las primeras canciones, Los Derechos de los Niños, Patas Contraatacan, El Planeta, Cuando Yo Me Muera. Entre sus canciones más destacadas están Los Motos, Mamá Soltera, Corazón de Coca, Vamos a Brincar y muchas otras más. Si quieres conocer más acerca de este alocado trío poblano, visita www.lospatitasdeperro.com. Entre sus siguientes presentaciones están el día 12 de marzo en la Feria Internacional de la Lectura, Chihuahua, Puebla, Zócalo de la Ciudad, 8 p.m., entrada libre. El 18 de marzo, Feria Internacional de la Lectura, instalaciones de la Unidad Regional, kilómetro 7.5, carretera Tehuacán, San Marcos, 8 p.m., también entrada libre. El día 24 de marzo, Feria Internacional de la Lectura, Escuela de Ingeniería Agrohidráulica de San Juan Atenco, Tehuacitlán, Puebla, 8 p.m., entrada libre. Bueno, pues ya lo escucharon. Hay 3 formas para que puedan ir a ver a Patita de Perro en vivo. No se lo pierdan. Ahora vamos a escuchar la canción Corazón de Coca. ¡Sabor! Bueno, sabor artificial, pero sabor. El otro día me fui a comprar con el dinero que me dio papá. Muchas papitas, quechitos, palomitas, sabritones, doritos, churro maíz, con chile y limón, bombón, bombón, bombón. Me sumergí en el rico sabor de submarinos, gansitos y crunch, ricas barritas, triquitraques, polvorones, Twinkies, donas, bimbo, motita, tutti pop y unos bubble gum, yum, yum, yum, yum. Set. en mi boca tu recuerdo burbujeante. Y vagan en mi mente aquellos días felices, pero hoy tengo la panza repleta de lombrices. Corazón de coca tan negro y palpitante, de caricia en mi boca tu recuerdo burbujeante. Y vagan en mi mente aquellos días felices, pero hoy tengo la panza repleta de lombrices. Eso. Un saludo a los que nos acaban de sintonizar. Qué bueno que nos están acompañando. Y bueno, chaparritos, ¿qué creen? ¿Se han puesto a pensar en los buenos modales que deben de tener los niños bien portados como ustedes? ¿Qué tan amables son con el resto de las personas? Los invito a que escuchemos juntos qué significa tener buenos modales de cortesía y para qué sirven. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Las primeras palabras de cortesía que un niño debe aprender son por favor y gracias, y debe usarlas a lo largo de toda su vida. Son como el ábrete sésamo del cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. La amabilidad, respeto y consideración hacia todos forman el valioso conjunto llamado cortesía. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Tratar a todos como quisieras que te trataran a ti es la regla de oro. Experimenta durante unas semanas las siguientes recomendaciones y verás el cambio tan favorable que tendrás en las relaciones con tus seres queridos. Comparte con tus amigos tus juguetes y golosinas. Contesta sí, papá, o no, señor Gómez, en lugar de sí o no, a secas. Cuando una habitación esté cerrada, llama antes de entrar. Evita golpear las puertas y hacer demasiado ruido al subir o bajar escaleras. No interrumpas una conversación. Espera a que la otra persona haya terminado de hablar. Da tu asiento en el metro o camión a los ancianos, inválidos o señoras con bultos o bebés. Habla en un tono de voz claro y tranquilo. ¡Eh, bururo, atename! ¡Atename, bururo! Practica el hábito de la puntualidad. Ponte de pie cuando un adulto entra en la habitación y te saluda. Saluda a todos cuando llegues a algún lugar. Cede la acera a las damas y personas mayores. Y recuerda, ayuda a los ciegos a cruzar las calles. No aceptes acompañar a desconocidos que te encuentres en la calle. No subas con ellos a ningún automóvil, ni comas golosinas que te ofrezcan manos extrañas. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. ¡Ya lo sabes! Debes ser muy cauto y reservado con los adultos que no conoces, ya que relacionarte con desconocidos de cualquier sexo es muy peligroso. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. y estando juntos todo va. Hola pequeño, ¿qué tal está hoy tu imaginación y tu curiosidad? Demuéstralo respondiendo a los siguientes acertijos, pero antes te daré la definición de este, ¿vale? Los acertijos son afirmaciones o sentencias difíciles de entender. Se consideran pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma o encontrar el sentido oculto de una frase. Responde a estos 10 acertijos y te recomiendo que utilices la lógica y el sentido del humor. Un pato y un niño nacen el mismo día. Al cabo de un año, ¿cuál es el mayor de los dos? El pato, porque tendrá un año y pico. ¿Cuál es el animal que tiene las 5 vocales en su nombre? El murciélago. ¿Qué tiene Adán delante y Eva detrás? La letra A. Y en una carrera en el mar, ¿quién llegará al último? El delfín. ¿Y qué da la vaca cuando está flaca? Pues da pena. ¿Por qué las cigüeñas encogen una pata para dormir? Porque si encogieran las dos, se caerían. ¿Qué está en el centro de París? La letra R. ¿Cuál es la estrella que no tiene luz? La estrella de mar. ¿Cuál es el trabajo más alegre? Pues el de un barrendero, pues siempre barriendo. Y ya por último, ¿qué letra es la tercera en abecedario? La tercera letra en la palabra abecedario es la E. Si no respondiste a todos los acertijos, no te preocupes. Simplemente con que hayas sonreído y pasado un buen rato, está bien. Und schlafe ganz ruhig ein. Denn Gott will mich beschützen und will immer bei mir sein. Ich habe keine Angst mehr und schlafe ganz ruhig ein. Denn Gott will mich. Esto fue Infantiradio, la conexión a tu imaginación. Participantes: Charlene Domínguez, Maite Cisneros, Fabela Wendy, Ángeles Cortés y su servidora Nayeli Jiménez. Agradecemos la colaboración especial de Iván Villavicencio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.